El día 3 se inauguró con un acto la central hidroeléctrica Juventud número 3 del río Rezong. Con su construcción se ha consolidado la base para contribuir al desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional de la provincia Hwanghae del Norte. En la ceremonia participaron funcionarios del sector, constructores y trabajadores del distrito Tosan.